Hola a todos, muy buenos días, animalitos del bosque valenciano. Los que corren, vuelan, nadan o reptan, y los que caminan a dos patas. Buenos días a todos los animales del planeta Tierra y del universo entero. Despertad, queridos míos, y preparaos, porque empezamos en Mis Queridos Animales. ¿Con quién? Pues con nuestro cerebro superdotado, razonador de ideas absurdas, Ramiro Segreyes. ¿Cómo estás, ratón de la albufera? Me ha gustado el título que me has puesto. Me encanta. Porque yo sé que razonas. Luego sí, lo que sale ya, las cosas... Claro, claro, pues si te basas en una cosa rara, pues claro, incrementas las rarezas. ¿Y quién no es raro, querido mío? Pero Tip era muy raro y molaba mucho. Me encantaba, maravilloso. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado con nosotros, Laura Crespo, veterinaria del Hospital Veterinario Benipe Iscar, con la que podremos hablar de uno de los problemas que más nos preocupan en nuestros perros, la leishmaniosis, pero también nos contará anécdotas e interesantes historias del mundo perruno que vive día a día en su trabajo. Ella ha venido sin dormir, y pensaréis, qué morro, ¿no? Como Ramiro Segreyes, que la mayoría de las veces... Sin dormir. No, ella viene sin dormir por una razón. No estábamos juntos también, claro. Lo tengo claro, no te preocupes. Ella ha estado trabajando en el Hospital Veterinario Benipiscar, porque además es un hospital veterinario 24 horas abierto, y no para que vayáis de marcha, bueno, de marcha con vuestros perris, si tienen algún tipo de problema. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Gracias por venir, lo agradecemos. Gracias por la invitación. Te veo la cara totalmente despejada, parece que hayas dormido 24 horas. Porque estoy saliente. Dentro de unas horitas ya me entra otra vez el sueño, sí. Y ya la cara... Bueno, en vez de un programa de radio parece un desfile de modelos, porque Laura es guapísima, o sea que... Es guapa, de verdad, es guapa y además buena profesional. Bueno, también sabremos del concurso de fotografías que hemos organizado junto con el Levante Digital y al que habéis mandado miles de fotos. Y tristemente también sabremos del incendio que se ha declarado el jueves en el Mongoy y que arrasó parte del Parque Natural, 400 hectáreas, nada más y nada menos. Más cosas también hablaremos de ellas, pero serán después de la publicidad. Volvemos enseguida, amigos animaloides. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en Gaza y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gaza. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gaza? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gaza. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Este domingo, en el suplemento de motor de Diario Levante, un amplio reportaje sobre el Honda CRV y su gran éxito de ventas a nivel mundial. Center Auto, Honda en Valencia, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No te lo pierdas este domingo, el Honda CRV en el suplemento de motor de Diario Levante. Honda, The Power of Dreams, Center Auto en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sandokan viene de puntillita siempre. El tío se siente ahí en silencio y escucha el programa porque es fan número uno. ¿Lo sabías, Ramiro? Lo sé. Es un hombre invisible. Empezamos juntos prácticamente en esta andadura del mundo animal. No lo veis, pero nosotros lo sentimos. Él era un gran amante de los animales y de las aventuras. No tenía problema de leishmaniosis porque no tenía perro. Normalmente tampoco tenía loro. Sandokan, yo nunca lo vi con loro. Te quedas mudo. Pues los loros hablan, ¿sabes? Sí, y tú eres uno de ellos. Bueno, quien nos va a contar qué precauciones debemos tomar con la leishmaniosis es Laura Crespo, la veterinaria del hospital, una de ellas, Benipescar. Laura, ¿qué precauciones debemos tomar? Porque siempre parece que un año más volvemos a tener este problema. A ver, es que ese problema no se va a ir nunca. Los mosquitos siguen ahí y hay que proteger al animal. Hay muchos métodos de protección. Está la pipeta y la vacuna, que salió hace unos años. Lo suyo es combinar las dos cosas. Siempre poner vacuna y ahí no descuidar la pipeta. O el collar Excalibur. Claro, pero enseguida ponemos la vacuna y ya nos olvidamos. Pues no. No tienes que llevar de todo, el collar de Excalibur. Yo llevo de todo. Anoche, ¿no?, me tenías que haber visto. Salí protegido totalmente. ¿Sí? Podía haber cogido todo menos la leishmaniosis. Bueno, para no tener leishmaniosis en vuestros perris, ¿vacuna? ¿Collar antiparasitario o pipeta? Lo que más les guste. O pipeta, los dos. No hace falta ya gastaros tanta pasta. No. O collar o pipeta. Y la vacuna es para ayudar. Vale, ¿cuáles son los meses más proclives a que esta enfermedad se dé? Normalmente hay que tener en cuenta cuando salen más los mosquitos. Son los mismos que nos pican, no son los mismos que nos pican a nosotros, pero sí que se reproducen igual. Entonces empiezan en mayo y se pasan todo el verano con nosotros. Y normalmente en los meses de frío se suelen ir. En octubre ya no hay mosquitos, entonces ya... Podemos estar tranquilos. En meses de invierno, sí. Es una enfermedad de por vida, una vez contraída. Una enfermedad de por vida. Lo que pasa es que una vez superada la etapa crítica, el mantenimiento es bastante bueno. Una analítica al año y medicación en algunos casos sí que es de por vida y en otros no, depende cómo se quede y lo rápido que lo hayas detectado. Eso es lo más importante. Por eso lo que recomendamos es la analítica normalmente por noviembre para ver si le ha picado y se ha contraído la enfermedad para cuanto antes poder meterle en tratamiento. ¿Qué es sintomatología? Pues es que hay dos variantes. Está la variante visceral y la variante cutánea. La cutánea es la más fácil de ver por los propietarios porque empiezan o bien con cojeras o con problemas dérmicos, en plan costras, le crecen las uñas, los ojos también se pueden ver afectados. La visceral sí que es la más problemática porque no se detecta fácilmente y cuando se detecta por los daños ya el animal está bastante... Que le ha afectado a los órganos, sí, por ejemplo al corazón. Normalmente hígado, riñones. Entonces eso es más complicado porque cuando el animal ya empieza a mostrar los síntomas ya está malito. Pero bueno, hay que intentar tratarlo y sacarlo adelante. Bueno, tener precaución, ya sabéis, en los meses de mayo a octubre serían los momentos de aplicar la vacuna. La vacuna, normalmente la vacuna, al principio igual que toda vacuna, son 3 dosis para hacer la inmunidad correcta y luego el año es una vez al año. E intentar que esté totalmente vacunado antes de marzo para que se pueda proteger en verano. No nos pille el toro por banda. Exacto. Ramiro, toma nota, más que nada no por ti, por tu perro, por tu mambo, que lleve al día las vacunas porque muchas veces nos pasa eso. ¿Cuántas veces nos vamos de viaje? ¡Ay, voy a poner la vacuna del tétano! Vale, al año vuelve. ¿Cuándo me fui yo de viaje? ¿No te acuerdas? No. Mi perro está súper controlado. Lo lleva él personalmente porque yo el primer año no le puse nada y se salvó de milagro, pero el Lara ya tiene su blog de notas y el gatito le ayuda. El gatito le ayuda, ¿no? Es más listo. Como Pepito Grillo, pero un gato. Exacto, claro, sí. El gatito es más listo. Laura, la leishmaniosis era uno de los problemas. En octubre acaba, digamos, el peligro. ¿Qué debemos tener ahora en cuenta que empezó el invierno con nuestros perris? Seguir poniéndole la pipeta aunque sea en invierno, por si acaso, y también ha salido un jarabe que ayuda a la inmunidad. Ese jarabe no es nada malo, es muy bueno para todo el sistema inmunitario. O sea, que no tiene efectos secundarios ni nada. Nada. Lo único problema es que hay que darlo una vez al día durante 30 días, 3 veces al año. Pero va muy bien, es el Leishward y va muy bien. También, es complementario, todo es complementario. Bien. Oye, sé que te has tirado todo el verano trabajando. Sí. Siempre se ven casos curiosos. Uno me comentabas hace unos días que llegó hecho unos zorros, el pobre animal. Pobrecita. Y lo habéis sacado adelante, así que nos gusta dar buenas noticias. Cuéntanos un poquito este caso. Pues este caso la verdad es que fue muy vistoso. Desde mi punto de vista me gustó mucho, porque me gusta mucho mi profesión, pero realmente es un desastre, porque me vino con todo el tórax abierto por culpa de un ¿una cable, alambrada? De una alambrada. Pero todo el tórax abierto significa que se veía el corazón como palpitaba y los pulmones desde fuera. Fue... Vamos, impresionante. Incluso para profesionales como vosotros. Incluso para profesionales como nosotros, esas heridas no se suelen ver. Y, entre comillas, por desgracia para el animal, yo tuve la suerte de tenerlo, porque a mí esas situaciones me gustan mucho. Realmente que viniera la perra viva, ya es toda una hazaña, porque esa perra lo más normal es que se hubiera tenido que morir en el campo, porque de verdad que estaba fatal. ¿Tal como hablas? Abierto por la tráquea, la yugular, estaba, o sea, fatal, fatal. Pero nada, se operó. ¿Cómo hiciste? ¿Os la traen y rápidamente os ponéis manos a la obra? Pues un equipo. Realmente estaba en área de urgencias, por lo que estaba yo sola con mi auxiliar. Y me vino el dueño. La verdad es que el dueño estaba, después de ver la herida, se ve que estaba en estado de shock, porque me la trajo dentro de un transportín y me la dejó dentro de la consulta y él se fue fuera y hablábamos desde fuera y me dijo: mira, es que mi perra tiene una herida muy fea, opérala, a ver si le salvas la vida y luego ya hablamos. Y claro, normalmente no te lo suelen expresar así. Me fui a por la sedación antes de nada y cuando vi que estaba eso así, pues nada, súper rápido, tapando con una mano para que no saliera el aire, porque claro, el pulmón es lo que tiene, no puede estar en contacto con el aire porque el pulmón está en tiene una presión negativa y no puede estar en contacto con el aire, aparte de las infecciones, el sangrado, o sea, es que fue impresionante. Y nada, la operé. Y el dueño ya está preguntando cuándo la puede sacar al campo. Bueno, qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Encima la perra supera. Satisfacción, ¿no? Un montón, un montón. ¿Tuviste ahí la sangre fría? Sí. La cabeza en el sitio, no sí. podías dudar, el pulso... Y un par de narices, ¿eh? Sí, sí. La chiquita, un par de narices. Tan mona y tal, igual, en un momento dijo, un momento. Cuidado. El auxiliar, ¿qué tal se comportó? ¿También impresionado o impresionada? Sí, bastante más... Sí, es que esa herida es para impresionar a todos. Yo realmente tuve bastante sangre fría, pero es que cualquiera se podía haber impresionado porque es que no estamos acostumbrados a ver el corazón como late y los pulmones. Es que... Tanto que se habla del corazón en las canciones, cómo late mi corazón y todo eso. Otra cosa es verlo. Que le enseñaras ahí, mira, esto es lo de latir el corazón, lo que tú estás diciendo son tonterías. Sí, sí, sí. Y de hecho la cicatriz, claro, era todo el tórax, igual, para que os hagáis una idea, como la cicatriz que queda después de una autopsia de una persona, exactamente uh-huh. igual, en Y, es que estaba totalmente abierto. Uh-huh. Pero oye... Bueno, ¿y ahora ya va trotando o casi trotando? ¿Cuánto hace de esto? Pues hará 2 semanas. ¿Solo 2 semanas? Dos o 3 semanas como máximo. Y era un caso remitido de un veterinario que nos... Claro, le dijo que se fuera al hospital. Dijo, socorro. No, realmente creo que estaba cerrado. Entonces nos remiten, como nosotros somos hospital 24 horas, pues nos remiten los casos. Y hoy en día hablamos con la veterinaria y es eso, quieren ya... Si quieren correr. Ah, yo la única duda que tenía, porque me preguntaba el dueño, era si era una perra cazadora. Uh-huh. Y yo lo único que le decía era, no sé si va a poder volver a cazar. Porque, claro, trozos de músculos habían quedado en el campo. O sea, porque ahí yo intentaba suturar y ahí no estaban todos los músculos. A ver un momento, a ver si era un galgo y ahora, como no puede cazar, no. Lo matan o exacto, algo de eso, ¿eh? Es lo primero que le pregunté antes de todo. Sí, cuidado, que ahí ya nos ponemos en marcha. Pero no era un galgo, era un pointer y realmente me dijeron, es que aunque no pueda correr, claro, la queremos un montón. Bien, bravo, porque sí, aparte aquí es que Asunción ya estaba poniendo la cara que voy a buscarlos. Qué va, eran un dueño... De hecho, la trajo en esas condiciones. Sí, sería por algo. Sí, porque otro la dejaba morir en el campo. La morir. Más que nada porque como estaba, es que era para morirse en el campo. Pero no la trajo y es que la quería un montón. Y se nada. Se puso muy contento. Se puso ¿no? muy contento. Muy qué contento. Bonito, qué maravilla. Me imagino que hacer este tipo de trabajo, sobre todo en los veterinarios, es por amor. Sí. ¿A ti cuándo te surgió esta pasión? Pues supongo que con 16 ya empiezas. Ah, pues ya mayorcita. Sí. Yo es que iba para México. Ahora debes tener 17. Porque gracias. Una chiquilla. Mirar la foto en el Facebook y la veréis. Y ahora todo el mundo irá ahí a que su perro se haga una herida. Vale, vamos no, ahí no, a que, no, la gente vamos irá a ver a Laura. Mira, que me he hecho nada. Mira lo que me he hecho. Sí. Mira, oye, espérame. Sí. Pero bueno, sí, más o menos mayorcita. Mayorcita. Bueno, ¿qué más casos has tenido este verano que te hayan dado esa satisfacción y nos pongan a nosotros tan contentos? Pues realmente este verano ha sido bastante productivo en casos raros. También un mismo día tuve 2 cirugías de intestino, que ahí sí que tuve que pedir ayuda a Miguel Ángel, a un compañero veterinario, porque eran cirugías demasiado... Son un poco liosas, ¿no? Empiezas a tirar del intestino y aquello es más largo. Sí, que... nos contaron una vez aquí que un perro se había tragado una cadena, pero una cadena... No la cadenita del váter, son la cadena de esas de los barcos piratas. Mira, Sandokan está afirmando así del ancla, ¿sabes? Sandokan, tanto sí, lo queremos, también el hombre invisible. Pues eso, los intestinos estaban extremadamente hechos polvo y nada, salió adelante. Eso es un milagro médico, la verdad, porque como estaban esos intestinos era para abrir y cerrar. Estaban casi todos, bueno, estaban fatal. Pero bueno, dijimos, los dueños también la querían mucho, la perra era encantadora y muy luchadora. ¿Pequeña, grande? Era un beagle. Uh-huh. de edad un añito y era la cuarta cirugía de intestino. Muy poco tiempo, en 2 meses. Entonces nada, lo intentamos y hoy en día está viva. Y eso realmente, bueno, mi compañero le operó súper bien, pero eso es un milagro, porque esos intestinos estaban para tirar a la basura. Pero súper bien. Poner un ovillo nuevo. Oye, se me está ocurriendo la famosa serie esta de urgencias, Hospital General y toda la gaita. ¿Por qué no se hace uno? ¿Por qué no hacemos uno, Ramiro? Una teleserie y todos los perros. Como los perros hablan con la mirada, mira, no hace falta que se aprendan ningún guión. ¿Has visto las notas que me estaba tomando? Ponía hacer teleserie de hospital y yo. Hospital de Benipescar, sí, 24 horas. Bueno, Laura, espera, no me cortes. No me cortes. Dime. Yo estaba repartiendo ya los papeles, ella salía de principal, pero el papel de George Clooney, a ver si sabes quién era. ¿Quién, tú? Yo. Pero tú eres el que siempre duda de todo, ¿no? Tenemos un tipo así House, ¿no? Pero no tienes titulación ni nada, no puedes ser veterinario. No, ya, pero yo qué sé. Pero somos un gran equipo, la acoplaremos bien. Es actor. Como tengo el pelo canoso también, donde tengo pelo, pues me había puesto bien, de pero de yo siempre digo, vamos a ver, los animales tienen también una gran capacidad de recuperación. Sí, mucha más que las personas, o por lo menos son mucho más sufridos. Entonces, la verdad es que son mucho más agradecidos. Y yo me imagino que te miran con esos ojitos, esa carita cuando están malitos, y ellos saben que les estás haciendo bien, que les estás curando. La verdad es que muchos sí, porque no entiendo cómo se dejan hacer cada cosa. Sí. O sea, que deben de sentir. ¡No, por favor! Y mirar al dueño cómo se aleja por la puerta. Es una pena que no nos dejen ya traer animales aquí. Bueno, No nos dejan, exceptuándome a mí, porque a veces traíamos aquí a mi perro y a mi gato. Y te querían haber conocido personalmente, porque Clara les ha hablado de ti, ¿sabes? Es el primo de Clara. Bueno, ya basta ya de mirar tejos. Ya basta. Vamos a centrarnos. Sección tejos. Deja los tejos y ahora vamos a hacer preguntas con mente, ¿no? Con profesionales. Eso no va a ser todo en serio, ¿eh? Porque yo en serio no sé bueno, nada. Bueno, lo que no puede ser más en broma, no, lo que es en serio es la publicidad. Volvemos eso enseguida. Eso es muy, muy seria, es la muy publicidad. Seria, ¿eh? Sí, sí. Mis queridos animales. Nuevos colaboradores. Nuevas secciones, nuevo diseño, muchas más páginas. El nuevo suplemento de deportes de Levante, el Mercantil Valenciano, te trae los lunes toda la información deportiva desde todos los ángulos posibles. Descubre desde este lunes 15 y todos los lunes el nuevo suplemento de deportes de Levante, el Mercantil Valenciano. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la Avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, el hospital de la Avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la Avenida del Puerto. Echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Puedes verlo en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia, Avenida del Puerto 11 y 13 y también calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Bueno, este Volkswagen que acabamos de oír aquí para llevar el perro es perfecto, ¿eh? También se les ha olvidado ponerlo en la cuña. Y no te refieres a Ramiro Segreyes, ¿no? Al que llevar, no, es un perro de verdad, de cuatro patas, auténtico, perros, de raza, perros, camina. Pero brutales ahí, cabe todo, en ese cabe coche todo. Cabe todo. Además, bueno, yo me imagino que a muchos de vosotros os gusta el mar, os gusta bucear, os gustaría saber muchas veces buceando decís, ostras, si tuviera una cámara fotográfica y si supiera fotografiar bien lo que acabo de ver, lo plasmaría ahora y luego se lo enseñaría a mis amigos. Yo no lo he pensado nunca. No lo has pensado nunca, pero hijo mío, tú, la primera vez que te pusiste unas gafas y un tubo fue hace poco, que te llevé a Denia. Te llevé a Denia. Que lo presté a alguien y no lo he vuelto a ver. No, pero te pusiste la gafas y dijiste, lo que hay ahí debajo, nunca lo... Bueno, sí, es impresionante, es una gozada. ¿Os gustaría hacer un curso de fotografía submarina? Es vuestra oportunidad. Tenemos a Joan Soto, del grupo de estudiantes de biología marina BioBlau, que han lanzado esto, pues un curso de fotografía submarina. Nos lo cuenta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Joan, ¿este curso a quién va dirigido? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues como comentabas, este curso va un poco dirigido a todos los amantes del mar, ¿no? Pues que tienen ganas de meter la cabeza debajo del agua y poder sacar fotos y ver cuáles son las maravillas que tenemos y, bueno, plasmar ese instante pequeño en la cámara, sacarlo del agua y pues tratar de ver qué especie es, identificarla y bueno, básicamente. Pero bueno, hay que bucear con botellas. Hay que bucear con botella, obviamente, ¿no? Es un poco como todo, uno puede hacer fotografía en snorkel o en apnea, pero lo suyo, pues las cámaras tienen su técnica, tienen su complicación, y hacer una foto no es una cosa tan trivial como apretar un botón. Entonces, pues lo suyo es ganar una estabilidad, una flotación neutra y tirarse su ratillo programando la cámara para hacer una foto de calidad. Bueno, ayer lo comenté a unos amigos y ya me dijeron, oye, queremos. Ah, muy bien. Así que cuéntanos un poquito, ¿lo organiza BioBlau? ¿Qué es BioBlau? Bueno, BioBlau somos una asociación de estudiantes constituida con el objetivo básico de impulsar el conocimiento de la biodiversidad marina, ¿no? Desde su aspecto más formativo hasta su vertiente más divulgativa. O sea, es algo así como un entorno de autoaprendizaje, paralelo un poco a las clases, ¿no? A lo que se hace en la facultad, y un punto de encuentro entre profesionales y estudiantes. Básicamente tenemos cuatro líneas de actuación: la formación, divulgación, investigación y conservación, y todas ellas lo que pretenden es vertebrar un impulso hacia el conocimiento y dignificar un poco lo que tenemos ahí en nuestras costas, que como has comentado antes, bien bonito es y bien merece ser conocido. Es bien bonito, dices que es un puente entre profesorado y alumnado, sí, pero bueno, justo. Nosotros que no somos nada de eso, podemos acceder a un curso como el que organizáis en estos momentos. Por supuesto, sí, lo hemos dicho antes, BioBlau también tiene compromiso social con el resto de la sociedad y siempre es el tópico, ¿no? No se puede llegar a querer lo que no se conoce, ¿no? Entonces BioBlau ahí también tiene un papel importante en llevar al resto de la sociedad ese conocimiento. Vale, y qué mejor forma, ¿no?, de hacer un curso de fotografía submarina. Claro, ¿no?, que nos enseñéis, porque una cosa, claro, te metes debajo del agua y dices, ostras, ¿eso qué es? Pues eso es un pimiento de mar. Pues, bueno, pimiento de mar porque parece un pimiento, pero tú no tienes ni idea de lo que es eso. ¿Y aquello qué es? El otro día estuve viendo muchísimas estrellas de mar, algo que parecía ya imposible, por el Cabo San Antonio, por ahí, maravilloso, una detrás de otra. Bueno, no, el Cabo San Antonio era en el Portet de Moraira. Más al sur. Más al sur, menos mal que allí, claro, como no se ven, no acceden, no se accede fácilmente, pues estaban, pues ellas están a gusto ahí cogiditas a la roca. Hay que decir que no hay que tocar nada del mar, no os llevéis nada. Ay, esta concha qué bonita, no, hay que respetarlo. Bueno, las conchas vacías de la playa, yo tampoco. Tampoco, bueno, ponnos al esto. Bueno, lo ideal sería no coger nada, ¿no? Como siempre nos indican, tanto en los centros de buceo como un poco cuando hacemos una charla y demás, lo ideal es no coger nada. ¿Por qué? Porque tú coges una conchita en el mar y dices, mira qué bonita tal, te la dejas en la estantería de tu salón y al día siguiente no está. Dices, ¿y por qué no está la concha? A lo mejor tenía un cangrejo ermitaño dentro. No, bueno, me refería a las que están completamente vacías, ¿eh? Las que están completamente vacías y están en la playa y demás. No quiero dar un consejo malo, pero bueno, todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Entonces, bueno. Vale, pero mejor no hacerlo porque mejor forma no parte. Hacerlo. Esto se erosiona luego. Exacto. Y es lo que hace que tú veas esa arena rosita tan bonita. Pues, vale. Perfecto. Sí. Al final acaban siendo nuestras playas esas conchas, claro, que parece que no sirven para nada, pero al final acaban. Bueno, ya no cogeré ninguna más. Lo que sí que cojo son los paquetes de tabaco que tira la gente. Eso sí. Y sí. Incluso el papel de celofán del tabaco lo cojo siempre y lo tiro a la papelera porque yo no soy una gran persona ni nada, pero es que me molesta que la gente tire las cosas al suelo. Coges el paquete de tabaco por si queda alguno dentro. No sé si queda algún cigarro, me lo fumo, pero el paquete lo tiro a la papelera. Sería tan sencillo como que cada uno cogiera lo suyo y nadie tendría que recoger nada de los demás. Sí. De todas formas, hay un movimiento que ha salido en Galicia que se llama uno por tres o algo así. Bueno, el caso es recoger basura, lo metes en una bolsita, pum, y subes la foto a su página web. Es una maravilla, porque hay que concienciarse. Es lo, es la casa de todos. No es, ay, el mar, a mí que me importa, yo lo tiro. Vamos a ver, si el mar está sucio, te acaba afectando tarde o temprano. Medio ambiente, primer problema mundial ahora mismo. Y precisamente también a colación de la limpieza de playas, tenemos aquí en Valencia un grupo que se llama Bioagradables. Sí. Y están especializados en limpiezas de playas y bioagradables. Bioagradables. Oye, qué chulo. Vale, sí, sí. Tomamos nota, nos metemos en la página web. Sí, sí. Hay que decir una cosa, ya que hablo siempre mal de los políticos y todo eso, hay que decir una cosa que me sale del alma. La playa que hay frente a mi casa, en el Perellonet, a la altura vamos, al lado del Perellón, sí, en ese trozo, la limpian, el ayuntamiento la limpia y la tienen limpia, pero con una patena siempre. Me alegro. ¿Eh? Bueno, alegro. Quitando el trozo delante del botellón, que ahí los chiquitos lo dejan todo hecho polvo, pero lo que es la arena, la limpian, pero que allí no hay nada. Vale, después del botellón, llevaros el botellón a vuestra casa o tirarlo a la basura. Intacto. Bueno, Joan, muchísimas. Bueno, no, antes, dinos en la página web donde se pueden meter y fechas. Bueno, a ver, para inscribirse es tan fácil como enviar un correo electrónico a bioblauv@gmail.com. Podéis contactar con nosotros a través también de nuestro Facebook, simplemente poniendo Bioblau, vais a solicitar amistad y a partir de ahí ya tenéis información de todos nuestros cursos y actividades que vamos realizando, que son muchas, como has comentado antes. Y respecto al curso, pues empieza ya, quedan todavía plazas libres. La semana que viene es el módulo de iniciación y en octubre el módulo avanzado. Son dos módulos que se pueden matricular por separado o conjuntamente. El módulo de iniciación va dirigido a todas aquellas personas que empiecen desde cero, porque se hablará de los conceptos básicos en fotografía, luego entraremos en lo que sería la fotografía submarina, un nivel un poquito más técnico, luego hablaremos de equipo, qué desafíos, ¿no? Conlleva hacer fotografías subacuáticas y luego tendremos una sesión especial para fotografía macro. Joan, me he enterado de la mitad de las cosas, más que nada porque soy un poco tonta a veces por las mecenas, pero por si a alguien le pasa lo mismo que a mí. ¿Tonta tú? Pues entonces, pero escucha una cosa, mejor que se metan en BioBlau, en BioBlau y se enteren bien de todo. Exacto, sí, sí. Ahí tienen el cartel, tienen toda la información, la forma de inscribirse, precios, matrícula y demás. Fenomenal. Sabréis y el módulo avanzado, eso, es más especializado para buceadores. Vale. Recomendado disponer de cámara, pero bueno, en todo caso, pues estamos abiertos a todas las sugerencias y propuestas. De acuerdo, pues Joan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bien, hasta pronto. Ay, me he puesto musiquita, ¿sabes para qué? Para bailar. Esto parece Cuba, pero te voy a decir una cosa, Ramiro. También puede ser Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela es un país maravilloso. Aquí hemos tenido veterinarios que han venido, nos han hablado de su fauna, de su flora, especialistas. Y ayer, simplemente paseando por la calle, vi una expresión del país. Carmen, buenos días. Te mandamos un saludo desde aquí porque nos gusta verte. Carmen es la típica venezolana, morenita, andando con esos andares. Pues danos alegría, danos calor, danos color. Carmen, buenos días. Y ahora, pues habrá quedado a gusto Carmen, después del saludazo que le hemos pegado. Carmen, muy guapa, y le prometimos el saludo y ahí está. Y ahí además está. Para encontrar la 97.7 hay que bucear también, no te creas. Hay que bucear. Bueno, escucha, te voy a decir una cosa que como siempre, que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero alguna relación tiene. Cuando habéis hablado de lo de bucear y las botellas y tal, yo me he acordado de un chiste, porque yo por las mañanas no oigo música, oigo chistes para alegrarme un poco, porque mi vida no es muy... es un poco triste, entonces me pongo chistes. Y entonces me he acordado de un chiste de que habla de botellas. A un tío que lo condenan a muerte, y claro, pues van a ejecutarlo y lo meten en la cámara de gas, y el tío lo sientan allí, lo atan y tal, y el tío hace ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y el verdugo le dice, oiga, ¿por qué se está riendo? Está en la cámara de gas, lo vamos a saltar. Y dice, pues la verdad, nunca había visto una cámara de gas sin techo. Y contesta, él dice, sí, ahora verás cuando empiecen a caerte las botellas de butano. Y también otra cosa que sí que tiene que ver, hablando de buceo, quiero mandarle un cordial saludo a mi amigo Miguel Mas, que es un campeón de Valencia y además es buceador. ¿Es buceador? Pues venga, Ahí va ese saludo. Pues mira, ya que estamos hablando de peces, me gustaría también hablar de ¿a quién le gustan tanto los peces? ¿El pescadito? No me refiero a los humanos, claro, a los pescaditos fritos, ¿no? Porque... No, a los gatitos. ¿Y qué tenemos? Una exhibición felina en Alboraya. La secretaria de la Asociación Felina Española nos pone al corriente de ello. Raquel Sierro, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, preparándolo todo, ya tenemos a los expositores en la sala y con los gatitos colocándolos y poniéndolos guapos. Muy bien. Es en Alboraya, en el Hotel Olimpia, si no me equivoco. Exactamente, hoy sí. Hoy y mañana. Hoy y mañana, exacto. Los amantes de los gatos, los amantes de los felinos, pueden pegarse un buen vistazo por ahí, ¿no? Echarse un vistazo, una vuelta. Hombre, pues se pueden dar una vuelta y van a ver gatos preciosos. Cada uno traemos, lógicamente, lo mejor de cada casa, ¿eh? Como es lógico, es una exposición de belleza. Entonces van a ver gatos pues muy, muy bonitos. Y razas que no son habituales y que no son conocidas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, en esta ocasión hay una raza que es muy raro verla en exposiciones, sobre todo en España, que son los Corat. Uh-huh. Y en esta... ¡Uy, se nos cortó! ¿Eso es algún gato que le ha pegado un zarpazo? Pues te digo una cosa, mientras cogemos otra vez la conexión también, sí. No tiene mucho que ver con esto, pero el Hotel Olimpia es un sitio fantástico, es donde me reúno yo un día a la semana con José Asunción, que es el director de medios de comunicación del programa. Y las chicas de la cafetería son simpaticísimas y nos atienden de maravilla. El Hotel Olimpia. A la bomba Lironda. Bueno, ahora vamos al Hotel Olimpia a pedir colaboración, ¿eh? Venga, sí. Que le estamos haciendo una publicidad, Raquel Sierro, ya está ahí otra vez. Han sido muy amables, de verdad. Es una tierra muy amable y en el hotel, fantástico, todo fantástico. Sí, ¿eh? Te pregunto, ¿entre gatos hay una exhibición felina? Eso no es fácil, ¿eh? Porque el gato va a la suya. No me digas que No. No. Son gatos criados. Los criadores de gatos de raza vemos tanto la belleza como el carácter. Es tan importante la belleza como el carácter. Sí. Pero son gatos con unos temperamentos muy buenos. Vale, no, muy no es buenos. Como el que tenemos Ramiro y yo. Yo tengo mi gata es libre como el viento. De hecho, sí. Hoy he abierto la ventana. Yo vivo en un primero, iba por los tejados y ahí estaba ella. Ella duerme todas las noches fuera de casa, fíjate. Y yo le dejo. Viene eso, se levanta pronto, a las 6:30 está ahí magullando, yo le abro. Y hoy estaba en un tejadito recortada con las primeras luces del amanecer. Y tan feliz. Feliz como una... Eso, lógicamente, nosotros son felinos y eso lo llevan en ellos mismos. Exacto. Pero, lógico, no podemos permitirles tantas licencias. Se les permiten muchas, pero esas no. Pero bueno, dices que tenemos la oportunidad de ver un montón de razas desconocidas para que mucha gente no hemos visto en la vida. Exactamente. ¿Qué aspecto tienen? Aunque ya sé que es radio y ya no podemos... Una imagen lo dice todo, pero ¿nos puedes decir características de ellas? Pues mira, es que hay muchísimas razas. Es igual que en los perros. No es lo mismo un chihuahua que un pastor alemán, ¿eh? Uh-huh. Pues en gatos también existen un multitud de razas. Aquí particularidades y algunas razas sí curiosas. Pues tenemos tres razas sin pelo en esta ocasión, ¿eh? Uh-huh. Tenemos los Sphinx, los Don Sphinx y tenemos también los Peterbull. O sea, son tres razas de gatos absolutamente desnudos y distintos entre ellos, ¿eh? Sí. Es una de las particularidades que tenemos de la... Tenemos una cantidad muy buena de gatos, hay 150 y tantos gatos, casi 160, sí. Pero es que además lo bueno es eso, la gran variedad que tenemos de razas en esta ocasión. De acuerdo, pues bueno, tomamos nota y ya podemos pasarnos esta mañana y todo el día de mañana también. A partir de ahora queda abierto ya al público en general, porque ya estamos todos los participantes, sí. Y ya queda abierto al público en general. Deciros que los precios son... muy económicos, ¿eh? Uh-huh. Son 2 euritos los adultos y 1 euro los niños jubilados. Caramba. Y discapacitados. 2 euritos y luego 1 euro, pues vamos corriendo, Ramiro. Nosotros miramos mucho, escucha, voy a gastar una pequeña broma. Lo has dicho de una forma, has hablado muy bien, pero has dicho los niños, tan rápido has dicho los niños jubilados. Eso me encanta. Me gustaría ser un niño jubilado ya. Eso sería lo ideal. Hay algunos que no crecemos y luego nos jubilaremos siendo niños. Bueno, exactamente. Sin haber crecido. Sí. No, Raquel Sierro, muchas gracias. Y allí nos veremos en el Hotel Olimpia, exhibición felina de gatos. Hasta la próxima. Seréis bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos aquí en Mis Queridos Animales. Ahora viene la noticia triste, sí, la noticia triste. Entonces me callo, porque yo ahora tenía una noticia alegre y buenísima. ¿Sí? Pues la diremos después de la noticia triste. Es una noticia triste que nos afecta a todos. Claro. El incendio del Mongó, que ha arrasado el Cabo Sant Antoni y la quinta parte del Parque Natural. Una triste noticia. Ayer pudieron sofocar el incendio. Al otro lado del teléfono tenemos a Javi Puig, técnico medioambiental de la asociación Un Voluntario, Un Árbol. Hola, buenos días, Javi. Hola, buenos días. Bueno, qué desastre, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un desastre un poco improvisado, porque los días que están llegando al final de verano, pues mucho poniente, mucho calor, mucha sequía, y a veces una pequeña chispa o el problema que haya pasado. O incluso ha sido provocado. Posible que haya provocado. Sido. Eso no se sabe nunca, pero sí, la acción humana siempre está en el 95% de los incendios forestales, así que eso, juntándolo a muchas otras cosas, como las urbanizaciones cercanas y demás, se hace imposible cuando una chispa... Las fotos son dantescas, las imágenes que hemos visto en televisión y que hemos visto en la prensa también esta mañana. Te pregunto, ¿qué se ha llevado por delante el fuego? Bueno, pues según datos oficiales han sido unas 460 hectáreas, más o menos, de las cuales todas son terreno forestal. Pero bueno, dentro del terreno forestal también había un 20% de arbolado y lo demás matorral. También matorral. El Mongó es un parque natural que, por la historia que tiene, de la urbanización, de la relación humana, pues ahí es todo muy rocoso, poco arbolado, y el poco arbolado que había, pues ha pasado lo que ha pasado. Mira, tengo aquí una noticia que ha dado esta mañana Levante, que cuenta. Se ha desalojado gente, por ejemplo, en Covatallà. Sé que hasta 25 personas. Cruz Roja tuvo que ir con la lancha porque aquellos estaban haciendo la excursión que va por el sendero. Se quedaron pues ahí atrapados, que menos mal que estaba el mar, porque les pillan en otro momento y podían haber perecido. Claro, eso es un problema. En otro espacio, ¿no? Pues eso, desalojaron hasta 25 personas. Imagínate tú que una vez, Ramiro, te dices, voy a hacer la excursión, hoy sí que me pongo las pilas, y te pilla el incendio, pues bueno, te das un susto que te mueres. Sí. También el susto que se mueren, que casi se mueren, han sido las siete religiosas entre los desalojados. Pero cuenta aquí el periódico, dice, estaban las siete religiosas de la congregación de Santa María del Corazón de Jesús, que viven en el monasterio de la Plana de Chavia. Salieron ante la proximidad del fuego por piernas. Salimos corriendo hacia la parroquia de Loreto con el Santísimo, porque no nos dio tiempo a coger nada más. Con eso fue suficiente. Pero bueno, lo que también sabremos que han perecido son muchas aves, muchas especies de flora. Y cuéntanos el valor ecológico que tenían estas especies, un poquito, Javi. Bueno, la verdad es que el valor ecológico es bastante importante, porque es un parque natural litoral, de los pocos que hay en la Comunidad Valenciana. Entonces, esa relación entre el mar, la costa y el bosque, pues al haber tan poquita representación de eso, tiene un alto valor ecológico siempre, y allí se encuentran muchos endemismos de la Comunidad Valenciana que han estado aislados en ese monte, y bueno, características de los pinares con nidificaciones a veces de aves, porque el incendio ha llegado hasta la misma costa. Hay fotos que el matorral, supuesto matorral, está en el acantilado, y en ese acantilado también viven animales y aves marinas que puedan estar por ahí relacionadas. ¿Se podía haber evitado este tipo de incendio? Sí. ¿Se hubiera limpiado el monte? No. Claro, a ver, si los incendios son por causas humanas, evitable no se puede evitar. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes un monte perfectamente adecuado, bien limpio, con los accesos habilitados y bien ordenado, no se propaga de esa forma. No se propaga de esa forma tan bestia. Ante un cambio de viento, como ocurrió. Exactamente, claro. Que arrasare tanto. Bueno, el paso a seguir ahora. ¿Qué va a pasar? Porque tú me comentabas ayer que las primeras semillas pueden empezar a salir en breve. Claro, vamos a ver. El monte mediterráneo ha coevolucionado con los incendios forestales toda la vida. Entonces ellos ya saben que los incendios forestales, pues muchas semillas necesitan de esa erosión, de ese calor, para poder rebrotar, y hay un banco de semillas esperando a veces a que produzcan estas causas naturales y rebrote. No es causa natural que cada 4 o 5 años pase esto, pero cada 20, 25, pues bueno. Eso sería lo normal. Exactamente. Entonces ahora, pues, esperar un año y la cosa empezará a rebrotar. El matorral es fácilmente regenerable. Luego la cobertura arbórea ya pues hay que esperar a que el pinar se repueble, vaya creciendo el suelo. De acuerdo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Javi. Tomamos nota. Ya sabéis, si alguien quiere tener más información, un voluntario, un árbol, creo que habéis colgado fotos y... Sí, bueno, nosotros siempre estamos pendientes de todas las noticias medioambientales y damos información a la gente que nos sigue por Facebook. Siempre estamos con el grupo de Facebook o la página de Un Voluntario Un Árbol, donde allí tanto colgamos pues noticias de actualidad en relación al medio ambiente y sobre todo bueno, agresiones medioambientales. Y la gente que quiera ser voluntario también de Un Voluntario Un Árbol, tenéis las puertas ahí abiertas, estamos, para todo el mundo. Claro, tanto el Facebook como el correo electrónico de UBUA Valencia, ahí estamos. De acuerdo. Siempre para las acciones del invierno, a ver, de reforestaciones. Pues muchísimas gracias, Javi. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, claro, iba a decir una chorrada y ahora no me sale. ¿No te sale? No, bueno, dila, esa noticia buena. Mi primer y mejor amigo de toda mi vida es de Denia. Yo conocí Denia, el primer pueblo que yo supe que existía era Denia. Mi amigo Joaquín Ferreres, le enviamos desde aquí un fuerte abrazo y esperemos que, porque él tiene la casa bastante cerca de allí, que su caballo y sus perros y todos los animalitos que tiene, sus plantas, se hayan salvado. Es horrible, las fotos que me mandaron a mí desde Javia y ardiendo todo aquello, era tremendo. Hay que tener mucho cuidado. Cada uno de nosotros siempre podemos hacer algo. Siempre podemos hacer algo por los animales, por la naturaleza, por el medio ambiente y también por la publicidad, porque tenemos que darle paso a ella. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ahora en Valencia, onda más onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Ramiro, te ha puesto a bailar, ¿eh? Esta musiquita me ha molado, porque le quiero mandar un besazo, un saludo muy afectuoso. ¿A quién? Y un besazo a Pepa Crespo de Biopark, porque está preparando la fiesta esta de la entrega. Bueno, hay que contarlo. De la entrega de... ¿Sabéis de... cuándo va a ser? ¿Sabéis cuándo va a ser? El Día Mundial del Animal. He suspendido todas mis otras citas. Día Mundial del Animal. O sea, mi día. Tu día. Por excelencia. Tu día. Mira, si copiásemos un poco a los animales, yo creo que seríamos todos mejores personas. Sí. Pues la fiesta se está preparando, pero a lo bestia, pues sabes que hacen la canrera. Le digo la cancarrera, que tiene un éxito. De Cancán, ¿no? De Cancán, claro, sale. Y luego coincidirá también con la entrega de premios de nuestro concurso, claro, concurso de fotografía. Atómicos. Aquí tenemos al presidente del jurado, que se ha vuelto loco con los premios. Hay unas fotos muy, muy divertidas. Luego tenemos fotos de mascotas divertidas, están geniales. Me encanta. Tenemos noticia chula de regalos, tanto más cocotas, que más cocotas, sabes que es mi debilidad, sí, más cocotas. y Trixie. ¡Vicente Jorné! Entonces, van a haber regalos para los que han ganado, para los que no han ganado. Van a haber infinidad de regalos para todo el mundo. Y... Claro que sí, os tenéis que pasar todos. No sé si vamos a caber, porque al final siempre acabamos siendo ahí miles de personas, que cabremos, ¿sabes? No te preocupes. Sí, que cabremos. Sí, sí, además va a estar también Benipescar, ¿sabes? Sí. Laura no lo sabe, pero va a estar presente Benipescar. Sí, te doy la notición, ¿no? Ya te lo habían dicho. Laura, presente. Laura, que sepas que va a estar Benipescar y que si habrá mucha gente, que a lo mejor ir allí para, por si queréis firmar autógrafos y todo eso, porque están entrando aquí en el Facebook y todos queremos una foto firmada de Laura. Dale. Bueno, ahora vamos a poner en serio. Yo lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Sí, hombre, no cabe duda. Decimos Leishmanio, si eso es en verano, en octubre pasa el peligro, pero otras cosas que debemos tener en cuenta. Os gusta hacer deporte a muchos de vosotros. Sí, sí, me llevo el perrito, es un cachorrito. Y de repente yo veo la bici, lo he dicho ya más veces, ya lo sé, pero hay que volver a insistir. Y vais con la bici con el perro al lado, vais corriendo con un cachorro. ¿Eso qué, Laura? ¿Eso está bien? Eso. A ver, primero depende de la raza. No es lo mismo llevar a perros que no están hechos para el deporte que perros que necesitan ejercicio. Normalmente yo recomiendo que animales que no estén en crecimiento, que el crecimiento haya... No completado, pero a partir de los 5 meses antes, ir a correr y tal, ¿no? Porque el corazón y los músculos y los ligamentos están preparados para tanto ejercicio. Y luego tienes que ser muy consciente de la raza que tienes, hacer deporte, es bueno hacer deporte con ellos, pero mirando cómo va el animal, no cómo vas tú. Si el animal va muy cansado, con la lengua hacia afuera, o incluso ya tiene baba blanca, hace rato que tenías que haber parado. La bicicleta es muy peligrosa porque tú vas rápido y no te das cuenta cómo tienes tu animal. Entonces la bicicleta yo sí que se la dejaría para animales adultos y animales... que pues tipo galgos o perros que sean corredores. Hay un gesto que me llama la atención cuando veo a gente corriendo con ellos, que el perro va mirándoles. O sea, el perro va corriendo, va como puede, digo, en cualquier momento va... A ver, mira, va a parar y va mirando al amo como diciendo, ¿por como qué diciendo, no te paras? Para tío, ya, para vete, ya. Vete a hacer la malla. Exactamente. Hay veces que te miran por eso y hay veces que te miran simplemente porque para saber dónde tienen que ir. Porque ellos te van tirando, entonces van muy pendientes del dueño. Correr con ellos no es malo y bicicleta tampoco. Pero tienes que ir al ritmo del perro siempre. Al ritmo del perro. Ojo, muchas veces el perro va detrás. Otros, los que se nota que van alegres, van de delante. Exacto. Eso es una señal que debemos tener señal. En cuenta. Siempre hay que mirarles. Ejercicio tienen que hacer. Y tampoco hay que pensar que cuanto más ejercicio, el perro va a estar más cansado. A veces se hacen adictos al ejercicio y si tú todos los días lo paseas, como un día no lo hagas, te vas a acordar de que no ¿De quién, puedes, de quién es. Entonces, lo suyo es ni matar los ejercicios ni otra cosa. O sea, tiene que ser una cosa... regulada. Uh-huh. Y siempre mirando al animal. Vale, otro tema también que me preocupa, que a veces pasa, la gente corre por el asfalto y luego el animal tiene unas heridas tremendas. Sí, se queman. Se queman por abrasión en verano y simplemente por el roce en invierno. Es que el asfalto no es bueno ni para nosotros y ellos encima no llevan zapatitos. Sí. Que hay zapatitos, solo que sería gracioso verles correr con zapatitos, pero sí que hay. Seguro que Trixie tiene zapatitos para correr. Sí. Trixie, bueno. Hay zapatitos. Trixie es lo mejor del mundo para. Yo me gustaría ser perro para todos los juguetitos que tienes, ¿sabes? Sí. Trixie, ya estáis aquí colaborando, ¿eh? Colaborando todos los meses. Están ahí apoyando la fiesta de. La fiesta de Biopark, están Trixie ahí, pero a tope, ¿eh? Dijeron, aquí estamos nosotros con regalos para todo eso. Oye, te quiero hacer una pregunta. Claro. Hablando de las almohadillas, esta pregunta es buena, esta no es una chorrada, es la después de cuántos años llevamos haciendo el programa. ¿Ves? Ya. Hay un peligro para los gatos, que es, las cocinas de fuego, no tiene problema porque el gato ve el fuego y se aparta, pero las vitrocerámicas, el gatito mío el otro día puso la patita y hacía rato que se había apagado, hizo ¡uy! Pero si llega a subir antes, se hubiera quedado... roast beef de gato. Roast beef de patita, de almohadillita de gato. Es peligroso, ¿no? Mucho, mucho. Es muy fácil, ese accidente puede ser muy fácil, muy ¿verdad? Fácil. La verdad es que con las vitrocerámicas, sí. Pobrecillos. Suele ocurrir. Estoy dando noticias. Ya, pero... Buenas, ya, programa, ¿qué hacer? No se tiene que subir al banco, exactamente. Porque es una cocina... O no tener vitrocerámica. O no tener vitrocerámica. Sí, pero ¿cómo paras un gato? Un gato sube donde le da la gana. Ya, pero pues entonces que la gente sepa que pueden... Tener mucho cuidado. Porque claro, si se quemaran la almohadilla, eso no se lo volvería a curar, ¿no? Porque si la coge cuando está en pleno... A ver, pleno. Pero si no has oído que a corazón abierto ha cogido el hígado, los intestinos... ¿Cómo vas a curar una almohadilla? Bueno, una bien, pero si se queda pegado allí con la almohadilla y que tienes que desmontar la vitrocerámica y llevarte al gato con la vitrocerámica allí... No, se queda sin almohadilla, le vendas la patita, pero le crecerá almohadilla. Le crece la almohadilla, menos mal. Pero un tiempo, ¿eh? Quedarse sin almohadilla duele. Mi hijo, que es un poco pardal, porque hablando de animales... también sé como el otro día con la vitrocerámica. Pues nos pasa a todos. ¿Qué nos pasa también? Que nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ahora en Valencia, onda más onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Say you want a revolution. Well, you know. Me subo a la mesa, Ramiro, ¿eh? Qué emoción, me subo a la mesa. Los Beatles, los mira Beatles. Mira que tienen más años que un loro, como mucha gente, quiero decir. Y ahí son totalmente actuales. Están llegando los Beatles a la 97.7. El primer domingo de octubre empieza el programa Beatles.7. ¿Eso para quién va dirigido? Eso va dirigido para toda la gente que tenga corazón, sensibilidad y alma y de alma, todo, y de cuerpo todo. Y piel. Te gusta, ¿eh? Los Beatles. Me encantan los Beatles. Pues te pone, ¿no? Bueno, a mí también me pone mucho los Beatles, pero ya lo sabes, lo que más me pone que son los animalitos, la naturaleza y todo lo bueno. Así que ahora que entra... Paul McCartney tenía una perra que se llamaba Marta. ¿Sí? Y les hizo una canción que se llama Marta, my dear. Bien, me alegro. Bueno, oye, nada, que lo sepa la gente que el primer domingo de octubre, la mejor forma de acabar la semana de 11 a 12 de la noche, Beatles.7. Con un servidor, que dice un amigo, un servidor que no sirvo para nada. Un servidor es... Ya sé que te ha grabado toda la música de los Beatles, toda la discografía de Cabo a Rabo. A mí cuando alguien dice un servidor me suena al 3 en 1, que sirve para todo, pero otra cosa no. Bueno, os esperamos ahí en Beatles.7. Ya lo sabéis, el primer domingo de octubre, de 10 a 11 de la noche. Molo, ¿eh? ¿10 a 11 o de 11 a 12? Ojo. De 11 a 12, es la forma de acabar la semana. Empiezas a las 11 y cuando termina el programa ya es lunes, pero mientras tú has estado escuchando el programa Los Beatles, era todavía domingo, que es lo que mola. Fenomenal. Bueno, otra cosa, ya es meniosis, no es problema. Tenemos a nuestros perricos vacunadicos, Todo muy bien hecho. Y ahora, para que estén sanos y fuertes, las salidas, eso que dicen, sacarlo tres veces al día. ¿Tres mejor que dos, Laura? ¿Tres mejor que dos? ¿A quién no, no? Que le saquen más que menos. Exacto, pero también hay que tener mucho cuidado en verano, el calor que hace. Hay veces que tienes que sacarlo dos veces al día porque la del mediodía le sienta muy mal. El otro día vi un husky paseando el día de la ponenta, que cayó hace un par de días. Y ahí iba con el husky, yo lo miraba y... Exacto, entonces... Fue el día aquel que el husky se giró y mirando seriamente al dueño dice... Ponme el trineo, campeón, y así ya sí. Me moriré. Claro. Entonces, no hay que obsesionarse con el número de veces. Es verdad que es mejor tres que dos. Muy importante que siempre sea a la misma hora. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta el ambiente. Si hace un calorazo horroroso y tienes un husky o un bulldog, pues no lo hagas. Claro, por el tema del paladar, ¿no? El bulldog, hay que recordar los que van respirando así. Claro. Es porque... Que se nos ahogan. Entonces, claro. Se nos ahogan. Tiempo fresquito, o por lo menos tener mojarlo a menudo. Y en este verano me han traído casos de correr al sol con el bulldog. Entonces, claro, te llegan a consulta con el perro con un golpe de calor y dices, es que es normal, es que te lo has buscado. Y no, ellos no han caído, ¿no? No han caído. De hecho, me acuerdo que me dijo, no, es que he estado corriendo con el perro y me he puesto a descansar al sol. Y claro, es que el perro lo ve un poco raro. Digo, el perro que estaba medio ahí muerto, ahí es el momento donde yo estoy a favor de la violencia. Sí, sí. Porque le tenías que haber dado un carchot al dueño. Carchot al dueño. Porque era un niño de unos 11 años. Porque si no. Es una patada en la espinilla. Sí. Madre mía. Bueno, hay que tener cuidado con esas cosas que uno no cae. Sí. Oye, y una cosa que quiero contar de esta mañana. Yo esta mañana he salido. Bueno, espera, que ya hablando del golpe de calor es importante. El otro día pasando vi un perro atado a una farola al sol. Ya, es que... Vale, entonces dije, ¿dónde está el dueño? Estaba dentro de una tienda. Entonces entré, digo, bueno, aquí hay que poner, aquí hay que actuar. No puedo pasar a hacer un programita de animales y luego, me voy, que llego tarde. No, iba con la bicicleta, cogí, paré, era mi obligación. Ahí entré, digo, oye, ¿de quién es el perro? Mío, un extranjero. Y digo, oye, lo tienes al sol. Pero no está dentro del coche, me dijo. ¿Eh? Digo, claro, ya como ya se dice mucho, lo dentro del coche no dejes al perro, fíjate cómo van llegando los niños. Hay que decirlo todo. Vale, dentro del coche es una de las partes. Le podías haber dicho, bueno, pues haberle puesto por lo menos una Coca-Cola. Pero mal que corría al aire, es cierto, dice, salgo enseguida. Digo, vale. El perro era un perro de estos de aguas, de lanitas. Se había hecho un charco con el perrado. Bueno, hay que decirlo todo. Si no se nos ocurre, a veces somos ignorantes, es sí, verdad. Sí, ¿no? Muchas veces hay que explicarlo y lo entienden. No lo saben. Al final siempre el tema es de responsabilidad de la educación. Me ha pasado una cosa muy curiosa y también la quiero contar porque tiene que ver con amigos nuestros, con Ben Natura. Sí. Sabes que... Lo tengo al lado de casa, me viene fenomenal. Y las chicas de Benatura son un encanto también, las veterinarias. Y esta mañana he ido a pasear al perro antes de venir al programa. Sí. Y cuando he llegado a la altura de Benatura, la foto está puesta en el Facebook nuestro. Se ha sentado en la puerta. O sea que he pensado, digo, qué bien, ¿no? Porque el perro se ha sentado ahí y me ha llamado la atención que el perro se sintiera tan a gusto allí. Y también me he dado cuenta una cosa que me va a venir muy bien, que ponía especialistas en animales exóticos. Entonces yo iba al médico muy lejos. Mi médico estaba muy lejos de allí. Entonces creo que me va a venir bien porque cuando tenga alguna enfermedad exótica, pues a lo mejor... Bueno, ya sabéis, ríeme la graciata, por favor. Estás muy guapa tú también hoy. Sí, bueno, pero es que vamos, me tienes que motivar, tío. Espera. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Poco a poco. Bueno, ya sabéis, cosas importantes. En verano, sí, no dejéis al perro al sol, pero tampoco lo llevéis corriendo y luego, pues yo qué sé. Es que veréis cada animalada, Laura. ¿Algún detalle más, algún consejo más, aprovechando que nos queda un poquito de tiempo? Realmente, simplemente con que la gente pensara un poquito antes de hacer las cosas y ver que el animal no es un juguete, sino... es tu animalito, pues se solucionarían bastantes cosas. O poniéndonos simplemente en su lugar. A ver, nos gustaría que nos dejaran al sol, a ver, nos gustaría que nos hicieran correr cuando estás cansado, cuando tienes un paladar que no respiras como el resto de tu raza. Lo que pasa es que también lo del tema del paladar es que es complicado. O sea, tú aunque tengas un bulldog no tienes por qué aguantar que tu perro respire mal. Está la cirugía, que quedan muy bien y respiran bien. Vale, otra opción. Pues otra opción que todo el mundo se acostumbra a decir, tengo un bulldog, respira mal y se me ahoga. No, hay que ir al veterinario y muchas veces tienen solución. solución. Ya lo sabéis, que es el problema de muchos. Bueno, pues, Laura, muchísimas gracias. De nada, vosotros. Pasaremos por Benipeixcar si tenemos algún problema las 24 horas, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Y Benipeixcar estará también en la fiesta de sí. A partir del día 5. Sí, sí, sí. Laura, tú también estarás. Pues no sé si trabajo, la verdad, como voy a turnos, no sé si no podré lo sabe ir. Ella, no lo sabe todavía. Mola porque así la gente estará ahí. Irá Laura y cuando lleguen allí, si no está, ¿qué dirá la gente? Laura no está. Laura no está. Bueno, os he puesto para despedirnos esta bonita canción maravillosa que Singing in the Rain. Por favor, vamos a bailar la danza de la lluvia. Tiene que llover, esto no puede ser, no puede ser. Y ojalá que llueva café en el campo. Café, por lo menos que llueva agua. Simplemente con agua, vamos, nos damos por más que satisfechos. Muchísimas gracias, Laura. Y eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida de la gente que os quiere y de vuestros animales. Y reíros mucho, sobre todo de vosotros mismos. No os toméis tan en serio que un poco de cachondeito con quien veis en el espejo todos los días no viene mal. Se despide Arturo Delgado al sonido y Ramiro Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. And dancing in the